con 10 años en la cartelera internacional. Un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia. Y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador fortalece sus medidas de protección contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán, con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos en los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atiende exclusivamente los posibles casos de esta enfermedad, más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Belleza inspira sensaciones indescriptibles, enmudece mis sentimientos con cada movimiento. Me lleva a un mundo extraordinario donde solo se reflejan nuevos universos. En ti, el tiempo no pasa y perdura como una imagen congelada que grita cada minuto su libertad. Tus sonidos aligeran los latidos del corazón, fluyendo sangre nueva a mi interior, despertando la mente de un nuevo amanecer. Así eres, sublime, inminente, gloriosa y gozosa, que al mundo enriquece cada momento, que con solo nombrarte iluminas la vida. El arte es una sola palabra que engloba la ternura de la humanidad. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Como siempre, un abrazo gigante a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Un saludo gigante también a las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Y si se perdieron este programa, lo pueden reprisar a través de la www.radiocce.com. Bienvenidos y bienvenidas a todos, amigos, amigas, vecinos, vecinas, lo que sea. Bienvenidos, hay que echarle ganas a la vida. La vida nos continúa siempre dando lo mejor. Como empezábamos con ese mensaje hacia el arte, porque en verdad, la ternura de la humanidad está en las artes. Y ahí es lo único. Y ese poema hermosísimo es de Cristian Castro. Bueno, me olvidé de decir, ¿quién te inspiró? El arte. Mi arte. Esa sería. Bueno, entonces empezamos con nuestro programa de hoy. Soy Geraldine Andino. Les envío un inmenso saludo y empezamos con la agenda cultural. Te invitamos a ser parte de la obra Todo Gira en Torno a los Huevos, del grupo El Cabaret Ambulante, este 5 de marzo a las 28 horas en el ático de Nijinsky, en la avenida 12 de octubre y Veintimilla. También el tributo a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, este 6 de marzo a las 18 horas en el Centro de Convenciones Comunes, el edificio del Centro Comercial Quitos. Eso para la agenda de esta semana, que ya viene, ya está cerquita estos dos conciertos. El viernes que viene, al que le gusta Héroes del Silencio ya puede estar apreciando, y si te gusta el arte, el teatro, sobre todo esas partes escénicas que son vitales para nosotros, puedes estar asistiendo a verles a este. Claro que sí, ahí vamos cabaret, a estar. Ahí vamos, vamos a estar. En el tributo a Héroes del Silencio, porque es una banda. A los dos eventos nos vamos, no se nos cruza. Ajá. Ahí vamos a estar los dos viendo el teatro, porque es parte de esta esencia humana, y también la esencia musical de Los Héroes del Silencio, ese tributo que se va a dar. Uh-huh. Ahí estará Patricia Piernas Largas, quien es la que va a estar abriendo esos conciertos, así que ya vamos a indicarles todo este tipo de situaciones. Gracias a Diego Aíbar por invitarnos y a ser parte de este concierto, así que vamos por ahí. Vamos a tener invitados, pero antes de que vengan los invitados, vamos a echarle un poquito de música. Claro, vamos sí. A echarle un poquito de algo de metal experimental que no le hemos puesto por acá. Vamos a escuchar a Mini Pony y esto es Dragón Princesa. Estamos con Casa Llena, que eso es lo importante, porque las artes no se terminan ahí, se combinan música, el teatro. Les tenemos acá invitados a dos agrupaciones, una de música, que están acá los Toque de Queda, y también están acá el grupo de teatro Cabaret Ambulante. vamos a conversar con ellos un poco de todas esas trayectorias, porque hay cosas que se combinan a través de las artes y nos unen, y eso es lo importante, porque a veces pensamos que el arte sí, o sea, sí, yo soy adepto a la música, pero también se puede combinar con mucho con las artes escénicas, la danza, el teatro, y ya vamos a conversar de esto, y así que les damos la bienvenida a ustedes y quisiera que nos ayuden con toda la presentación de ustedes. Acá los micrófonos, empezamos por, vamos por el teatro, vamos por este lado. Les saluda Billy Caja, soy director de justamente de cine, de televisión. Ahorita acabamos de hacer un estreno de justamente de teatro. Chévere. Sí, espectacular trabajar con los muchachos. Maestro. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Dueñas, soy actor profesional. Soy parte del elenco de actores del Cabaret Ambulante. Como dijo el señor director, tuvimos un estreno que estuvo fabuloso el día de ayer. Chévere. Uh-huh. Sí. Acá la dama. Hola, ¿cómo les va? Yo me llamo Diana. Diana Arte. Diana Álvarez. Y bueno, yo también formo parte del elenco del Cabaret Ambulante. Y tengo el personaje de Valeria en nuestra obra. Chévere. Y vamos por el lado de la música, que están acá los compas de Toque de Queda. No quiero decir tu preferible. Dilo nomás. Bueno, saludos a todos los radioescuchas. Mi nombre es Eddie Carrera. Soy el bajista de Toque de Queda. Saludos con toda la audiencia. Yo soy Javier Loya, tecladista de Toque de Queda. Chévere. Ahora sí, ya presentados todos. Conózcase desde la mano. Esto nos combina muchas cosas, porque las propuestas musicales y teatrales, en este caso, han dado mucho fruto. El día de ayer estrenaron ustedes obra. Conversemos un poquito de esto. Que se encuentra entre los huevos o algo así. entre huevos. ¿Qué es esto que les llamó? O sea, ¿por qué les citó esta obra de teatro a ustedes? Bueno, la obra de microteatro se llama Todo gira en torno a los huevos. Casi me he equivocado. Sí, esta es una obra de Greimar Hernández, dramaturga venezolana. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de habernos dado la oportunidad de presentar su obra. Bueno, Todo gira en torno a los huevos. Se trata de todo lo que sucede, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Cómo te pueden engañar dándote un doble sentido de lo que quieren buscar, un mensaje, ¿no? Digamos, vamos a hacer ventas, pero nunca te dicen qué tipo de ventas van a hacer. Entonces, ese viene a ser el caso, más o menos la sinopsis de esto, pero también se viene mucho con la realidad. Exactamente. Y también tiene ciertas cosas que el ser humano padece, ¿no? No puedo adelantar mucho porque recién hemos tenido la primera presentación. Entonces tenemos de largo todavía las presentaciones en los teatros en Quito. Entonces, bueno, aquí tenemos tres personajes, que es Martín, Bruno y Valeria. Entonces ellos son unas personas totalmente diferentes de carácter, de personalidades. Tienen sus miedos, tienen sus cosas, tienen sus aberraciones, todas las cosas, ¿no? Pero lo chistoso es que es todo lo que pasa en la vida real, pero hace entender y da una problemática, como incomodar a las personas, ¿no? Pero en cierto sentido de chiste, ¿sí? Es bastante graciosa la obra. Si yo les invito porque es una comedia más que un poco más al drama o no, es más comedia, es comedia, es totalmente comedia. Es bastante agradable, es una historia súper acogedora, divertida. No es normal, no es un teatro común, por eso los invitamos. Eso te iba a decir justamente, entonces es una obra controversial, pero como en toda obra me imagino que debe tener algún mensaje. Por supuesto que sí. El mensaje aquí, que la moraleja de la historia se podría decir, es que todos los seres humanos tienen que aprender a conocerse y aceptarse tal y como son, ¿sí? Y si es que realmente alguien necesita ayuda por algún miedo, por alguna cosa que alguien tiene, pues no es vergüenza pedir ayuda o tal vez... Creo que eso, o sea, o esa parte pasa por la cuestión, sí, un poco voy a meterme por este digamos, neomodernismo, lleno de tecnología, lleno de cosas que te lleva a la individualización del ser humano. Y claro, vienes los temores, vienes los miedos, y a veces ya no te puedes enfrentar al resto de la gente. Ahora te escudas a través de un Facebook o a través de una página web, y eso te quita te da miedo a la gente. Y eso sí, a veces se produce, no solamente, y bien que lo topan ustedes en el teatro, y eso se produce en todos los días. Hemos visto y hemos palpado ese tipo de situaciones, que es tenaz. Pero, por ejemplo, acá la compa, ¿cuáles son los medios de tu los miedos de tu personaje? Ah, a ver, Valeria tiene una fobia a sentarse en una silla. Ya. Entonces, creo que más que eso es tal vez al poder estar quieta, tal vez al poder estar como que tranquila, sin moverse mucho, tal vez a poder estar así tal cual, ¿no? Más o menos así le siento yo. Sí, más o menos así le siento yo. En la obra no dice, pero yo como que me identifico con eso en relación al personaje. Uh-huh. Ya. ¿Esta obra para cuándo está dentro de seguir produciéndose? Sabemos que tiene una nueva fecha, que es este 5 de marzo. ¿Va a haber temporada larga? Bueno, estamos ya haciendo negociaciones con varios espacios aquí en Quito, incluso interprovincialmente. Uh-huh. Nuestro plan es hacer que este proyecto sea bastante grande, más que para hacerse notar o para hacerse conocer. Uh-huh. Transmitir un mensaje y hacer divertir a la gente como nosotros nos gusta hacer lo que amamos, ¿no? Entonces, haciendo lo que uno ama, pues, y transmitir el sentimiento es lo más maravilloso que puede existir para un actor en mi forma de pensar. Pero bueno, tenemos para el 5 de marzo en el ático Lejinsky, ¿es? En el ático de Nijinsky. De Nijinsky, tenemos la presentación al día jueves 5 de marzo a las 7:30 de la noche, ¿no? Sí. Sí, 7:30 de la noche, 8 de la noche, pues ahí se cerrarán puertas. Están cordialmente invitados. Es una obra que la van a disfrutar muchísimo. Van a reír muchísimo. En realidad es algo fuera de lo común. Nosotros no nos imaginábamos, pero ayer, que fue el estreno, es como que uno al escuchar las risas, porque se trata de una obra de comedia, al igual que, no sé, con una obra de drama, el llanto o algo así, es como que uno se siente como feliz, o sea, completo cuando se ha cumplido con el cometido, o sea, cuando la gente tal vez ha llegado, ha sentido y se conecta. Y mis amigos, los que estuvieron ahí, los que les vi, se rieron, pero hasta el hartazgo. Sí, full. Yo quiero saber, ¿qué es para ustedes el teatro? ¿Qué es para ustedes hacer teatro? Bueno, a mí como José Luis Dueñas, el teatro es magia. El teatro es poder entrar en una dimensión fantástica donde tú puedes crear personajes, puedes crear situaciones, sobre todo las puedes sentir. Y eso de poder manipular las sensaciones del cuerpo humano es sumamente interesante, porque no lo puede hacer cualquier persona. En este caso, para mí el teatro ha hecho en mi vida algo maravilloso. Me ha hecho que me pueda expresar corporalmente, verbalmente, que pierda miedo a las miradas de los demás o al qué dirá la gente. En realidad es una forma de expresión, ¿no? Es del arte maravillosa. O sea, eso es lo que yo pienso del teatro. Sí. ¿En tu caso? A mí me encantan las artes. Yo en verdad soy artista, hago de todo, hago pintura, hago escultura, bailo tango, me gusta el teatro, hago a veces publicidad, o sea, de todo lo que pueda, hago acentos, y también me gusta el tema de la radio, o sea, todo le veo, yo creo que en todo, a ese aspecto de poder ser uno mismo, y esta oportunidad que te dan las artes de, como dice el José, de explayarte así, de soltar todo lo que tienes, es simplemente hermoso, a mí me parece hermoso, y pararme al frente de full gente, y que te vean, y tal cual como eres, interpretando un personaje, es para mí súper lindo, igual al igual que un cuadro, o una obra, ¿no? Y hablando de las artes, ¿qué música te gusta? Ya vamos a hablar del cine, porque es otro, es el otro mundo, que también yo también estoy vinculado a esa área. ¿Cuál es la música que te gusta? Bueno, yo en un género en especial no lo tengo. En realidad yo soy una persona muy abierta, que puedo escuchar desde bachata. Bueno, sí tengo un género que me gusta un poquito más. Sí ha habido. Es el rap, el hip hop, porque yo cuando era joven, bueno, adolescente, yo llegué a ser segundo lugar en el Ecuador bailando breakdance. Ah, chévere. Entonces yo fui más apegado a ese tipo de música, pero de ahí yo no tengo ningún problema de escuchar salsa, reggaetón, cualquier tipo de música a mí no me, no me incomoda en realidad, ¿no? En tu caso, ¿cuál es el ritmo, música que te apasiona? Mi favorita, reggae. El reggae. Yo desde chiquito, Bob Marley a muerte, porque ya a los 14 años comencé a surfear y soy guayaquileño, entonces viví, no viví, me escapé de mi casa a los 15 años, unos 6 mesecitos en Montañita, y ahí ya me quedé con Bob Marley hasta ahora, porque sí me mueve bastante. Ya. Es. ¿Y a ti? A mí me gusta el charleston, me gusta la música clásica, instrumental, y me gusta charleston electrónico también, y la música antigua. Es nuevo. Pero, para mí el charleston. ¿Por qué les viene la pregunta? Porque acá hay otros amantes al arte, y es en el caso de la música, y la música que les lleva es el heavy metal, lo que les lleva es en la sangre, ¿no? Así que bienvenidos acá también a los Toque de Queda. Comencemos un poco... larga trayectoria, 2015 nace el grupo, perdón, 94, ya son años de años. Sí, este año vamos a los 25 años, queremos celebrarlo en grande. Uh-huh. Sí, estamos con una nueva alineación y con música realmente muy muy buena que queremos compartir con toda la gente, ¿no? A ver, en este caso, bueno, ahora ya los conocemos casi todos, ya mismo desde llegar Cristian, el vocalista, que para que... que aunque se dé unos paralaridos, no habría ningún problema. Esta trayectoria, este deambular en la música, ¿cómo ha ido evolucionando dentro de Toque de Queda? O sea, creo que ha sido igual que en el rock quiteño, ¿no? Porque recuerdo en el 94, cuando inicié en este mundo del heavy metal, con varios amigos, hasta ahora, ¿no?, que me acompañaron. La música era muy pequeño, el círculo de rockeros era muy pequeño, no pasábamos de 300, 400 rockeros que realmente aman y viven el rock, ¿ya? Y este año, el fin de año, creo que estuvieron cerca de 15.000, 20.000 personas en la Concha Acústica, ¿no? Gente que realmente ama y vive el rock, ¿no? El heavy metal. Y así ha sido nuestra transformación, de a poco, ¿no? Claro. Ir caminando, aprendiendo cada día, o sea, a pesar de yo ya estar 25 años en este mundo, todos los días me sorprendo al escuchar música, me sorprendo a ver nuevos estilos de heavy o de power, de metal, ¿no? Así. Entonces, ha sido igual la trayectoria, hemos pasado buenas, malas situaciones, como en todo, ¿no? ¿Qué tal si oímos algo de musiquita para...? Así vamos a escuchar un poquito de música de los Toques de Queda, y esta vez vamos con A Ellos. Así que arránquele a Panchito, arránquele al William, hoy tenemos nuevo operador, así que suerte, mi amigo. Ahí abrazos también al Panchito, que siempre nos ha dado una colaboración dentro de todo estos años, ya 3 años de... Ah, pues, poquitito. Así que ya saben ustedes tenemos una llamada al aire. Entonces, contestemos la llamada al aire. Ya, listo. ¿Aló? ¿Qué tal? Hola, soy Jorge Naranjo, baterista de Toque de Queda. ¿Cómo está la gente por allá? ¡Qué gusto! ¡Qué chévere! Saludos para Jorge. Toque de Queda, Jorge a la distancia, qué chévere que nos llames. Qué gusto escucharte, ¿no? Que también seas parte un poco de las personas que estamos aquí compartiendo. Cuéntame. Sí, lamentablemente por cuestiones de trabajo no estoy ahí, pero mi corazón está con ustedes, con mis compañeros, contigo, con Cristian, con todo el mundo rockero. Poco apenado no estar ahí para abrazarles de personalmente, pero aquí estamos a los que nos gusta esto, ¿no? Claro que... Aunque sí, te mandamos también un abrazo gigante a ti también, y claro que eres parte. Ya te debes visitar en el consultorio. Activa. ¿Todavía sigues en el consultorio o todavía no? ¿O ya dejaste esa parte? Ya la odontología la hago ya virtualmente. Ya, entonces te mando fotografía para que me saques los rayos X. Te saco virtualmente, pero que te la saco. Mi hermano, del alma, nos conocemos igual contigo, años de años. Cristian. Sí, sí, como siempre. Hola. Hola. Brother, tú que has estado también desde los inicios de Toque de Queda, ¿cómo le sientes, cómo vibra Toque de Queda en estos actuales momentos? Pues realmente te cuento que estamos con una fortaleza total. Creo que nunca se ha manejado así esta fortaleza y este ánimo que estamos manejando con estos muchachos, con Pelucita, pues, ¿no?, que es el fundador, y con unos chicos nuevos que son realmente de esta generación, actores, son de maestros realmente, sorprendidos de la capacidad musical de todos, de Cristian, el cantante. Realmente nos complementamos muy bien. Ahí hay juventud, experiencia. Entre Pelucita y yo sumamos 100 años, eso sí te digo también. Al Pelucita no se le identifica, a uno ya se le ve los años pasar y pasar, pero bueno, al Pelucita... No es de ser yo. No, hablo de mí. Ah, es sí. El pacto con el diablo que tengo. Eso es, Cristian, qué gusto haberles escuchado y espero que pronto podamos estar en los escenarios pues dando todo como tú sabes, como lo damos, como así lo hacemos siempre, ¿no? Gracias, George. A la distancia, un abrazo. Ya sabes, ese aliento siempre seguirá adelante. La música siempre nos va a unir. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de los programas que nosotros dirigimos, de unir la gente a ser solo una hermandad. Y algo, a ti personalmente, de mi parte, un agradecimiento total. Siempre el apoyo tuyo, Cristian, ha sido incondicional. Siempre en todas las buenas, en las malas, Cristian Castro con Toque de Queda. Eso sí es valioso y yo te quedo agradecido para siempre, mi hermano, ¿ok? Gracias, mi hermano. Vamos a seguir acá con la conversa con los compas también. Un gusto saludarles. Chao, chao, amigos, chao. Suerte, maestro. Vamos a ver, justo lo que decía George frente a esto. Hay cosas, ¿no es cierto? Ahora sí, ya podemos echarle a la musiquita. Estaba buscándole a la musiquita los panas allá, que están en controles, a ellos. Vamos a escucharles Toque de Queda. Esta canción, ¿cuántos años tiene ya? Cerca de 20 años, ¿no? Cerca de 20 años. Pónganle atención a la música, porque a ellos es a ellos que nosotros adorábamos verlos en escenarios y también son ídolos, ¿no? Parte de esa idolatría, digámoslo así. O sea, un poco es a los amigos que después de estar contigo te apuñalan o te defraudan, ¿no? También, un poco, es parte de la vida y para eso también están las canciones, ¿no? No solo para estar ahí lagrimeando. No, hacer reflexión. Sí, no, hacer reflexión, ¿no? Conciencia, así como los chicos nos ayudan a concienciar esta sociedad haciendo teatro y les felicito realmente porque es muy, muy difícil en este país vivir o hacer artes y chévere que ustedes lo estén haciendo y les felicito realmente, un gusto, espero poder ir a presenciar su obra, me fascina a mí el teatro también, es parte también de toda la vida del ser humano, ¿no? Ya debemos dejar a un lado un poco la televisión y empezar a reunirnos nuevamente entre ciudadanos, ¿no? Uh-huh. No solo estar atrás de los teclados o de los teléfonos, que eso realmente nos está convirtiendo en una sociedad de idiotas definitivamente. Así que ya les tenemos visita la canción y vamos a escuchar A Toque de Queda y esto es A Ellos. Tocas, tocas, promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Las Mujeres Olvidadas. Homenaje dancístico 2020. Venga y sea parte del estreno mundial de Susana Reyes, La Danza Butó de los Andes. Música en vivo de Moti Deren y artistas invitados de Chile y Ecuador. Las Mujeres Olvidadas, una impactante obra coreográfica en la que 5 artistas latinoamericanos escarban en la memoria profunda para desentrañar el universo íntimo femenino. Un hermoso tributo a la mujer que topa el corazón y llama la conciencia. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Retire los pases en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Conmigo. Más información en www.censo2020ec.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estamos ya de regreso. Como ustedes ven a través de nuestra fanpage, Casa Llena, estamos toditos ahí amontonados, pero no importa, porque eso nos emociona, porque las artes siempre nos suelen. Yo sí estoy súper emocionada, porque aquí tenemos todas las artes. Así es, música, falta la danza, teatro, pero ya. Teatro, cine, y ya vamos a tener también música en vivo, así que no se despeguen de la señal. Y en eso quería preguntarle, porque va a entrar en ese, a Willy, vamos a entrar con este temita del cine. Director de teatro, director de cine, productor de televisión. Sí. ¿Cómo es eso? Ese actor multifacético. Las artes, ¿cómo sí, llegan a tu vida? Una pasión enorme. Todo nació gracias a Quentin Tarantino. Si no hubiera visto a Pulp Fiction, tal vez no me hubiera gustado el cine. Y ahí comenzó todo. Aquí en Quito, en el Quest TV. Luego me fui a Roma, a Cinechita. Y ya el resto de canales que ya me cogieron. Y después la Casa de la Cultura, el ICA. Cancillería también, chévere. Todo lo que es comunicación, entonces es súper chévere porque fueron bastantes saltos, hasta política, ya como te dije, Cancillería. Entonces, en todo lado se aprende y siempre es bueno para justamente lo que es actuación y el arte, porque ya tienes experiencia en bastantes personajes y puedes ayudar en todo. ¿Diferencias entre el teatro y la televisión o el cine? La mayor diferencia es que en realidad en teatro no puedes parar. Sí, yo pienso que cuando ya llegas a la escena, no, sí, es difícil salir, ¿no? En cine y en televisión, obviamente, si tienes un error como actor, viene el corte y repites la escena. La mejoras o a veces toma tiempo para que el actor, puede ser un error de iluminación, de sonido, no necesariamente de actuación. Y esa es la diferencia con el teatro, porque en el teatro es todo o nada, y va de una a todo, y obviamente por eso hay que trabajar bastante con los actores, y no solamente en eso, no solamente ellos, sino justamente todo, pues, ¿no? Utilería, musicalización, iluminación, todo, y tiene que fluir de una para que salga genial. Y ayer salió espectacular, compadre. Y eso es lo que no quiero que se pierdan ustedes, amigos, porque este 5 de marzo estarán... ¿Dónde? Recuérdanos el lugar más que todo. Sí, vayan al ático de Nijinsky en la 12 de octubre y 20 millas frente al Girón. Sí, a las 8 de la noche, este jueves. No se olviden, a mí me fascina el teatro, yo también pasé mi infancia, adolescencia... Hasta el día de hoy sigo haciendo algo de teatro, sigo haciendo también videos, hago cine también de vez en cuando, cuando se presta la ocasión y alguien apoye con plata. Llama con plata. Entonces está cordialmente invitado. Es igual, cuando apoyan, ahí se puede seguir produciendo. En el teatro, y ahí sí va la pregunta para ustedes, ¿cuál es el personaje que más difícil ha sido realizar? Bueno, ¿en esta obra? ¿O? Claro, en la obra. Las obras? O sea, sobre todo en esta obra, ¿no? Sí, sería buena hacer esta obra. Bueno, en mi caso yo tengo ya un poco de trayectoria, vengo de Coavisa, de Gamavisión, del Chupe TV, he trabajado con varios institutos, con universidades, he trabajado en Guayaquil, con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estoy yéndome para Colombia para una película para Netflix, pero el personaje yo no le veo que sea como un personaje complicado. Yo creo que lo más complicado sería el estudio del personaje, ¿sí? En cómo tú te vas a dedicar a estudiar, cómo es la personalidad, cómo le podrías crear los tics, tal vez cómo el comportamiento, la forma de sentarse, la forma de hablar. Yo creo que también aquí tendríamos que hablar de, bueno, mi pasión y lo que yo hago es la actuación de método. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, si a mí me toca ser de loco, yo voy y me interno unos 2-3 días en un psiquiátrico. Te sale súper bien. Y veo cómo mucho ellos viven, porque tú no vas a poder imaginarte lo que ellos sienten, no te vas a poder imaginar cómo ellos viven o tal vez lo que ellos quieren expresar. Entonces, mientras si tú estás con ellos, tú vas a poder ver las sensaciones, sentimientos, gestos. O a veces hay personas que no te pueden ni ver, perdón, ni hablar, pero con la mirada te dicen todo. Entonces, solo con eso tú puedes darte cuenta de cómo emitir esa sensación hacia el público, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú haces un papel? Lo más difícil es la creación del personaje en lo que yo pienso, ¿sí? Pero nada es imposible, ¿no? Todo está, depende en cada quien y depende cuánto amas lo que haces. Y pues depende de tu profesionalismo de dar el 100% todo siempre, ¿no? Así es. En tu caso, ¿qué tan difícil ha sido tu personaje? En crearlo, más que todo. ¿Este? ¿Esta obra? Sí, la verdad, no le veo para nada de dificultad. Me gusta improvisar mucho. Y la primera vez que actué en teatro, me acuerdo, en el Sucre, un amigo me dice, oye, Danita, el amán que iba a ser ya no va a poder hacer. ¿Puedes venirte tú? Y me dijo ese mismo día en la mañana. Y yo dije, dale de una. Llegué, no había estudiado para nada el personaje, y en mi caso me encanta, vamos a ver, me encanta improvisar, y pues nos salió súper bien. Era la primera vez que yo me presentaba en el teatro, no sabía, abrieron ese telón, y esa huevada era pero llena de full gente, y yo solamente me quedé y lo hice. Ahora es lo que apasiona. Eso es lo que apasiona. Eso me encanta. Sí, entonces... Y en Valeria sí, no le veo muy difícil, porque casi es muy cerrada, es muy así como... Siempre introvertida. Así. Sí, siempre brava. ¿No te identificas que... para nada con ese personaje? No mucho, pero sí me gusta hacerlo. Tenemos también a César, que ya se unió a la transmisión. ¿Qué tal, César? Hola, ¿cómo está? Un gusto y gracias por la invitación. Sí, la misma pregunta que me están haciendo. Que sí. Ok, se la respondo. A ver, para serle sincero, no me gusta la comedia a mí, sobre todo interpretar, no sé, es como mi punto flaco. Pero no te sale natural. Creo que por eso, no me gusta hacer lo que soy natural, tener un poco de sentido del humor, me gusta hacer lo que yo no soy, buscar papeles en lo que menos se parezcan a mí, lo más distantes, o quizás en el fondo deseo hacerlo, pero quizás mi personalidad no la veo. Y eso creo que es el desafío del actor, ¿no? Buscar menos parecerse en un papel. De hecho, en esta obra, todo gira en torno a los huevos. Creo que se explora algo que incomoda mucho y tienen casi la mayoría de personas, las fobias. Entonces, quizás en esto un poco me ayudó a encontrar que aunque ciertos miedos de unas personas a otros les parecen ridículos, y con eso hasta se burlan, a la persona que la está padeciendo eso es como la muerte. Entonces, sí, creo que sería una forma de concienciar y decir, o sea, no hay que burlarse de los miedos ajenos de las personas, por más aparentemente ridículos que parezcan. Es una forma de entenderse y ponerse en ese lugar, demostrar esa empatía por nuestro prójimo, aunque obviamente con una situación jocosa, graciosa en sí, que la gente se comienza a reír, pero en el fondo van al otro día y quedan con ese saborcito, me gustó la comedia no por lo que hicieron el ridículo, me gustó la comedia porque hubo estos temas y exploraron estas vainas que concienciaron, me dijeron, sí, me quedó ahí me quedó picando. Claro que sí, ahí lo tienen, entonces todos invitadísimos a ver la obra Todo Gira en Torno a los Huevos del grupo de teatro El Caballero Ambulante este 5 de marzo a las 20 horas en el ático de Nijinsky en la avenida 12 de octubre y 20 Milla. Y continuamos aquí también con los chicos de Toque de Queda, que ya se unió también a nosotros, Cristian, sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a la audiencia, y aquí pues viniendo a visitarle, y gracias por la invitación antes de nada, y alegre de estar en la banda y estar con ustedes, ¿no? Así es. Tenemos a todos los chicos acá. Están toditos. Si hubiera chance de más tiempo. Ahí de una vez un saludo al Santi, que ya se ha unido también al equipo de Radio Casa de la Cultura. Sé que están estrenando un nuevo tema. Sí. Hablemos un poquito de este nuevo tema. No sé si empecemos contigo por ahí. Claro. Ya, dale. Sí, es un nuevo tema. Bueno, yo soy nuevo en la banda exactamente, pero yo ya lo tenían compuesto hace algún tiempo el tema, en realidad. Yo llegué a poner lo que era arreglos de teclado, sintetizador. El tema se llama Ni un paso atrás. No es creado en el 90. No. Verán que yo la historia es ahí nuevo, por ahí. Es nuevo. Bueno, te cuento más o menos. El tema nació por este sentimiento de unidad que tuvimos en el 95, después de la guerra. No es una canción. Es posguerra. Claro, esto es posguerra. Pero es más, queremos elevar el sentido de unidad hacia las personas, ¿no? Lo que vivimos como ecuatorianos, y que nosotros como país podemos alcanzar grandes cosas, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que básicamente habla, y esperemos que les guste, porque le hemos trabajado más o menos, ha tenido unos 3 meses trabajándose el tema, y ahora ya podemos tener algo a la luz, ¿no? Así es. Así que, ¿cómo ha sido tu entrada a la banda? ¿Cómo te has sentido? Hoy, ¿cómo? Por la puerta, totalmente feliz, te juro. No pensé yo llegar a una banda del calibre Toque de Queda, ¿no? Uno era fan y verles en los escenarios. Tú dijiste Toque de Queda. ¿Qué es Toque de Queda? Se les ha seguido, y esa afición, verles en el escenario es algo indescriptible, ¿no? Es algo que para mí ha sido algo lleno de orgullo, emoción y todo eso. Sabes que comparto lo mismo con Cristian, porque Toque de Queda yo escuchaba hace algunos años, cuando recién estaba empezando en la música, y también recién empezábamos a tocar. Toque de Queda ya era una banda consolidada y conocida en esos tiempos, y venir y también y conformar a esta gran banda es un gran orgullo, la verdad. Así es. Entrar a esta banda. Bueno, yo les también queremos escucharles a los chicos. Sí. Vamos a coger las guitarras porque vamos a hacer música en vivo. No sé si nos puede. La señora se va a parar, no te preocupes. Vos vas a cantar, o quieres cantar en pie. ¿Cómo? A ver, yo prefiero estar en pie para que se sientan las guitarras. Ya, chévere. Entonces ahí, mientras se instalan las guitarras, que ya están por aquí cerca, invitarles. Sé que va a haber nuevas tocadas. Ya vamos a hacerle a esta partecita. Mientras se saca la vitela, bueno, a eso se llaman plumas. ¿Con qué tema vamos? Vamos a hacer un acústico de Hombre de Hierro. Es canción compuesta por Felicita Belair. Y esperamos que les guste, ¿no? Lo nuevo que se viene y todo eso. Chévere. Ah, ¡bravo! Thank you. ojos podrás ver inmenso dolor. Ese hombre le robaron el corazón, parece haber perdido su sentimiento. Él quiere terminar con toda su vida. Él solo quiere olvidar. Detrás de su figura de hierro existen tantos recuerdos en su profunda y oscura alma, que hoy atormentan toda su vida. Ella siempre estará ahí, escondida en su memoria y de su pequeño corazón. Él es prisionero. No, no, no. Robaron el corazón, parece haber perdido sus sentimientos. Él quiere olvidar, pero en sus sueños ella está y por siempre lo estará. Detrás de su figura de hierro existen cantos, recuerdos en su profunda y oscura alma, que hoy atormentan toda su vida. Ella siempre estará ahí, escondida en su memoria y de su pequeño corazón. Él es prisionero. Estamos ahorita concretando algo en Píllaro, en Ambato, y ojalá se den. Estamos estos días también trabajando en el asunto del nuevo EP, trabajando igual este año para los 25 años de Toque de Queda, y esperamos cerrar en conciertos grandes para todos ustedes. Ojalá que inviten. Eso, y ojalá que inviten. Sí, sí, de ley que vamos a tenerles en escena a los Toque de Queda. Chicos, quisiera, de parte de ustedes, para la audiencia, que se dirijan con un mensaje para la juventud, sobre todo, y para esta sociedad en la que vivimos. Bueno, más que todo que no estemos buscando salidas en la droga, en el alcohol, en esas cosas, sino que busquemos cosas más productivas, como sería la música. Nosotros nos apasiona la música, y que vivan sus sueños, ¿no? Aparte, igual hay tantas salidas del teatro aquí, como los compañeros están, y o la locución, hay tantas formas de compartir con la gente, que no se aíslen, y si es que tienen algún problema, convérselo, háganlo saber, porque tenemos nuestros mundos, ¿no? Cada quien tenemos nuestros problemas, pero con amistad, haciendo saber, podemos superar, ¿no? Eso sería, sí. ¿Quién más? ¿A los chicos? ¿Cuál es el mensaje ese que se proyecta? Para la juventud y para todos, de igual manera, como dijo el compañero, no es necesario utilizar drogas para sentirse más alto o mejor. En realidad, alguien puede cumplir sus sueños solo enfocándose y visualizando. el querer es poder. Entonces, nada es imposible. Aquí no porque digan que estamos en Ecuador, eso no quiere decir que no se va a salir adelante. Solo hay que querer hacerlo y meterle ñeque, como se dice, nada más. Dedícanse a algo productivo, fórmense, estudien, hagan de su vida algo de provecho. César, ¿algo de alguien más? A ver, más que un mensaje a los jóvenes, yo creo que serían a los viejos, que son los que a veces tienen... Sí. Yo identificado. Yo creo que sí, serían las personas que tienen en sí las riendas de la juventud, padres, profesores, que creo que no esperen que sea la viva imagen sus vástagos, ¿no? No es, ellos déjenlos que hagan lo que ellos quieren hacer. Si quieren estudiar periodismo, quieren ser artistas, quieren ser bailarines, quieren ser lo que ellos quieran ser. No busquen formar en sí una imagen de lo que tal vez no fueron, el reflejo que no fueron y que quieren de sus hijos. Y en sí, tal vez para los profesores o el sistema educativo sería que, no sé, materias como música, arte, danza, pintura, se implementen en las escuelas no privadas, públicas. Por algo la educación debe ser esto, una forma de incentivar el amor a algo, querer hacer algo. Y bueno, ya cuando estén en ese proceso de formación de la adolescencia, háganlo, chicos, hagan lo que les apasiona. Tal vez no van a ser famosos, tal vez no van a tener las modelos atrás de ustedes, tal vez no van a tener los carrazos. No, vamos a ser famosos. Obviamente. Pero la fama se la puede conseguir de otra forma, sí, la forma de decir y compartir lo que es la humanidad. Obviamente, y si no lo logran, por lo menos lo intentaron. Y en sus conciencias va a quedar que cuando seamos viejos como nosotros, entonces van a sentir esa satisfacción. Por fin, carajo, lo intenté. Aunque sea lo intenté, quise hacer lo que quise, viví lo que quería hacer. Y nada más. Eso me llena de satisfacción a mí. Y siempre con humildad. Claro que sí, y nos quedamos con ese muy positivo mensaje que escuchen todas las personas, que lo lleven al alma, por favor, sin desearle, deseándoles más bien a todos ustedes éxitos en todo lo que se propongan, en las presentaciones, a Toque de Key, sí, también las presentaciones al grupo Cabaret Ambulante. Nos quedamos con música, vamos a escuchar el último tema atrás. Ni un paso atrás, esperemos que no sea por lo de los 90. Y les dejamos con Toque de Queda, nos despedimos. ¡Chao, amigos! ¡Suerte! ¡Cuídense! Solo prendas.